Unidad 8. Unit 8. Escuchar. Listening. Hasta 6 cifras. Empezamos con algunos ejemplos de distancias en millas. Los números de este grupo están comprendidos entre el 101 y el 199. 101 miles. 115 miles. 160 miles. 177 miles. 183 miles. 199 miles. Pero recuerde que 100 también se puede decir 100. Ahora escuchará otros ejemplos de números que van de 200 a 1000. Fíjese que la D de and no suena cuando va seguida de una T. 210. 283. 366. 422. 591. 604. 704. 817. 999. Y así llegamos a 1000. Escuchemos algunos números de 1000 a 1099. 1002. 1052. 1034. 1099. Llegados a este punto, hay que prestar atención de forma particular a la entonación de los números en presencia de la coma. 1288. 1944. 11,635. 29,459. 100,000. 999,999. Y por último, 1,000,000. 1,000,000.